sabemos que él le va a poner atención y le va a poner interés. ¿Para qué le vamos a entregar nuestro comunicado y nuestra carta? Para pedirle que ponga un poquito de atención, tanto que es del Partido Verde, un poco de atención al medio ambiente, específicamente al agua, a la situación del agua en Tuxtla Gutiérrez. No es posible que todavía se quiera privatizar el agua. No podemos dejar que este, que es un derecho humano, se privatice. Así que hoy los invitamos a ustedes también a que estén enterados que el ESMAPA no está vendido. El ESMAPA todavía es de los tuxtlecos y así queremos que siga siendo un organismo público, que siga siendo un organismo democrático. Y de paso les digo a todos ustedes, si no estaban enterados, que las obras que se están haciendo en Tuxtla Gutiérrez no es una simple pavimentación. Están metiendo los tubos, pero tubos nuevos, para poder entregarle así a la empresa que le quieren vender la infraestructura nueva. No es posible que el secretario de infraestructura engañe a los tuxtlecos. No es posible que les diga que simplemente es pavimentación, no. Es la infraestructura del ESMAPA que la está renovando con miras a una privatización. Así que les pedimos, tuxtlecos, pongan interés y sean sabedores del conocimiento de que el ESMAPA no está vendido. El ESMAPA todavía es público y esa es nuestra lucha. No es una lucha de un grupito de personas, es la lucha de más de 500,000 de tuxtlecos. Y todos los tuxtlecos deberían estar enterados de esto. Les pedimos su atención también, vamos a hacer el comunicado en este momento. Muchas gracias. Vamos a entregar esta carta al señor gobernador.